bellas en remix. Soy emigrante. No necesito un manual, esto me sale automático. Tu profesional. Para olvidarte ahora sí me he vuelto rápido. Y si no sabes, vengo a dejarte la cosa clara. No te olvides que hace un tiempo era tú la que no contestaba. Ahora no quiero más nada. Que nadie me dio un manual para olvidarme de tu amor. Ya no quiero tu calor, ya no te quiero. Y ahora olvídate de, ya no quiero verte. Yo no soy juguete de nadie más. Y ahora olvídate de, ya no quiero verte. Ya no soy juguete de nadie más. Y te fijaste cómo suena. Me querí, me vas a cuidar. Y como un tonto te creía. Es que nunca me iba a imaginar que este amor sería tan problemático. Dime dónde se fue toda la química. Una noche ya no era romántico. Eso en nuestro amor era lo típico. Básico, que nuestro amor se terminara. Un clásico. No quiero estar en algo que sea tóxico. Si ya no queda más nada entre vos y yo, todo se acabó. Mi último deseo es que te vas a feliz, entonces vuela. Que si me dejas yo te armo la maleta y le ponemos final a esta novela. Baby, porque nadie me dio un manual para olvidarme de tu amor. Ya no quiero tu calor, ya no te quiero. Y ahora olvídate de, ya no quiero verte. Yo no soy juguete.